Antes de escaparse en un descapotable con Luis, Telma nos cuenta qué pasa en el mundo. Internacionales con Telma Luzán. Acá. En el Todos en Cuero. Y sí, señoras y señores, porque cuando escuchamos los acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Húngara es porque se acerca Telma Luzzani a traer unas noticias internacionales de todo el mundo, de acá y de allá. ¿Cómo está, Telma? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vieron el peinado de Telma? Corte de pelo. Pero lo vimos con mucho respeto, no sé vos, Jorge. Bueno, bien, un poco preocupada por el tema Brasil, ¿no es cierto? Porque siguen apareciendo cuestiones vinculadas a casos de empresas estratégicas, como es el caso de Petrobras y como es ahora el caso de Electronuclear, las centrales nucleares de Brasil. Y además, bueno, creo que hay algunas otras. Hay una primicia, ¿no? Hay una primicia. Estamos comunicados con Darío Piñotti, que es corresponsal de Página 2 en Brasil. Darío, ¿qué tal? Acá estamos con Telma, con el Perín y todo el equipo de este programa. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Saludarlos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, tenés una novedad, una noticia de último momento que ha ocurrido ahí en Brasil. Lo es, no porque haya ocurrido en las últimas horas, sino porque se informó de esto hace un par de horas, como es el ataque con una bomba Molotov a las oficinas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo, en rigor al Instituto Lula. Ajá. Que es el fortín, es la base donde el expresidente, muy activo y muy referenciado en la política brasileña, sigue actuando y donde en los últimos meses recibió a varios líderes internacionales. Es un hecho que, además, no es el primero que tiene como blanco al PT o a líderes del PT. Ya hubo desde marzo dos ataques a sedes del PT. La primera fue una molotov lanzada exactamente el mismo día que unos 150, 200 mil personas se movilizaron en varios estados para exigir el impeachment contra Dilma Rousseff, la presidenta y sucesora de Lula. Ajá. Y reivindicar, aunque esto se disimule en algunas cadenas internacionales, explícita y masivamente el retorno de las Fuerzas Armadas, algo que generalmente no se consigna en las crónicas internacionales y cuando uno ve en el terreno cuáles son las bravatas de los manifestantes, de que esas reivindicaciones no son islas, sino que son lo que dominan, o que por lo menos tienen una presencia significativa en estos actos. Y el último de estos hechos violentos o intimidatorios contra el partido gobernante, el Partido de los Trabajadores, ocurrió antes que el de hoy, que en rigor fue ayer a las 22 horas de San Pablo. Fueron otro ataque a la sede, en este caso, del PT paulista y la violación del domicilio, incluyendo en esto el hurto de computadoras y archivos, nada menos que del ministro de Comunicaciones. También un petista encumbrado y alguien que, al ser de esta forma allanado su domicilio, sí, dejó trascender aquí en Brasilia, no lo declaró, que esto también sería un hecho político, no un delito común. Darío, quizás te hago repetir lo que dijiste, pero porque a mí me cuesta creerlo. ¿Hay sectores de Brasil importantes que están buscando una vuelta de los militares al Brasil? Para decirlo con el mayor celo por los hechos, en rigor hay un creciente movimiento desestabilizador, liderado nominalmente por el derrotado candidato presidencial en el balotaje del 26 de octubre del año pasado, Aécio Neves, sí, a la sazón no solo candidato derrotado, sino en la actualidad presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña, la principal fuerza política, que ya está convocando para la tercera marcha bajo la bandera del impeachment. Solo que cuando uno los ve de cerca, descubre que además de querer el impeachment sobre fundamentos que no tienen ninguna consistencia jurídica, también hay en esas movilizaciones, por lo menos las que me tocó cubrir aquí en Brasilia, un número considerable de quienes reivindican el retorno de los militares, y lo hacen no solo con cánticos, sino con pancartas y pasacalles, y es muy difícil que yo pueda darte una proporción de si estos son el 30 o el 40 o el 15%, pero seguramente no son una isla de, entre comillas, inadaptados, como suele relatarlo la cadena Globo. Son muchos, son miles. Wow. Darío, Telma, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo, Telma, ¿cómo estás? La pregunta es en torno a qué, cómo es la percepción de los brasileños en los casos vinculados con Petrobras y con Electronuclear, que de alguna manera, a pesar de que son todos los partidos políticos los que estarían sospechados, siempre el tiro por elevación recae en la presidenta y en el Partido de los Trabajadores. ¿Cuál es la percepción? ¿Le creen, no le creen? ¿Están decepcionados de la política? ¿Cómo explicamos un poco eso? Hay una percepción inducida, y tal vez para poder situarnos mejor y comprender cómo los brasileños entienden y consumen la política, sería importante mencionar que tal vez de los países latinoamericanos, o por lo menos sudamericanos, este es el que está a la cola de los procesos de democratización comunicacional. Traducido en 140 caracteres, en Brasil, Globo ostenta una hegemonía como la que ya tenía en épocas de la dictadura y nada le hace sombra a ese relato que impone consensos, diferente de lo que ocurre en otros países como Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador. El caso es que frente a este escándalo, el escándalo de Petrobras, que está ya de sus orígenes contado de una forma animosa, porque se dice la corrupción en Petrobras, cuando en rigor debiera decirse la corrupción a costilla de Petrobras. Claro, la empresa privada tendría que decirse, ¿no? Exactamente, porque los que han generado este episodio, que hasta el momento ya le costó unos 2.000 millones de dólares de pérdidas a Petrobras, no fue la mayor empresa estatal brasileña, sino aquellas empresas constructoras como Odebrecht, como Camargo Correa y como otras importantes que amañaban los contratos, sobornaban ejecutivos de Petrobras y perjudicaban a la empresa para beneficiarse de ellas, toda vez que hoy por hoy los dos más importantes ejecutivos de las dos mayores constructoras brasileñas están presos. Pues bien, el relato de esta historia empieza por confundir a la opinión pública diciéndole que esta es una corrupción terminal en Petrobras, luego esto ocurre porque es estatal y porque está administrada por el PT. No podría decirte hasta dónde cala eso en el inconsciente o en la percepción de los brasileños, pero seguramente importa e influye mucho, sí. Darío, Jorge Alperín te habla, ¿cómo te Hola, va? Hola, Jorge, un gusto. En Brasil estuve en Río y ya hubo una manifestación enorme donde se planteaba en reivindicación que vuelvan los militares. No es nuevo esto, me parece. Y estaba pensando, Dilma aparece en una encuesta hoy con una opinión positiva solo para menos del 10% de los brasileños. ¿Esto realmente tiene que ver con la realidad? Quiero decir, ¿los sectores populares realmente le soltaron el brazo a Dilma y a Lula? No me animo a responderte por mí. Te cuento lo que nos declaró anoche el secretario de la Juventud del PT en una entrevista que todavía no publicamos, por lo cual les voy a dar cuenta de algo que es inédito, por lo pronto no es tampoco tan importante. Y él me decía, no te fíes por esas encuestas. ¿Por qué? Porque son falsas. Primero que son encuestas privadas de difícil constatación, pero seguro que la presidenta tiene una aprobación bajísima, seguro. Pero él me ayudaba a entender, él se llama Jefferson Lima, es un historiador nacido en el estado de Sergipe, un estado pequeño del nordeste, y se define como el primer secretario de la Juventud del PT, negro y nordestino, y me decía, cuidado, porque hay que leerlas con ojo más crítico a estas encuestas. El poco respaldo de la presidenta no significa automáticamente que el 82% que no la respalda esté a favor del impeachment. Esto es, sectores populares desencantados con un gobierno que está aplicando un modelo económico tercerizado, porque la gestión económica fue confiada al poco confiable Joaquín Levy, un ex ejecutivo del Banco Bradesco y antes del Fondo Monetario Internacional, que está llevando adelante un programa económico propio de su biografía que no tiene ningún punto de contacto con la historia política y económica del PT. Pues bien, ese programa económico está causando una recesión espantosa o muy seria de 1.7 probablemente este año, una desocupación que por primera vez en 13 años de gestiones petistas, las primeras dos de Lula, estas dos de Dilma, está creciendo y que ya supera el 8%, y una precarización del trabajo. Con ese menú es muy difícil que la presidenta preserve los 54 millones de votos que le dieron la reelección. Ahora, identificar esto con que hay un 82% de brasileños que están a favor de derrocar a Dilma por la vía de un impeachment es equivocado. Y ahora sí te describo algo que uno ve en estas concentraciones muy concurridas por el impeachment, pero que de todas maneras no arrastran a todos los brasileños, y es que son esencialmente blancas. Y en Brasil, un país con un foso social y racial que establece una distancia muy importante, pese a las políticas de equiparación y de reparación de estos años del petismo, entre blancos de clases medias establecidas y pardos y negros de clases populares. No se ven prácticamente en estas movilizaciones, que insisto, son muy importantes, mayoría de personas sencillas, humildes, que son en realidad donde se posa el respaldo electoral del PT, el aún muy importante respaldo electoral del PT, que lleva 4 elecciones consecutivas victorioso. Yo te quería preguntar sobre el impeachment, Darío, porque el juez que está llevando a cabo todo el tema Petrobras y electronuclear, Sergio Moro, yo he leído que tiene, que es sospechado en parte de parcialidad, pero además la esposa de él es una abogada de multinacionales del petróleo, es decir, que habría un interés especial en el tema Petrobras, o sea, concretamente la privatización de Petrobras. ¿Qué hay de eso? Mucho, digamos, en el caso brasileño se repiten las generales de la ley, por lo menos de América del Sur, en las que el poder judicial es también un partido judicial. Moro no solo es un juez de primera instancia, eso es importante también consignarlo, porque en realidad él es un juez de provincia que está iniciando un proceso que de seguro no va a concluir en la primera instancia, del estado de Paraná, un estado gobernado por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, y no solo su esposa tiene vínculos profesionales, aparentemente, no lo puedo asegurar porque no cuento con esa información, con empresas petroleras, sino que sí es una histórica dirigente o afiliada al ya referido Partido de la Socialdemocracia Brasileña, aquel de Neves que está impulsando el impeachment. Lo cierto es que, digamos, el devenir de las órdenes de detención de Moro, su desempeño público, que lo muestran más como un aspirante a candidato presidencial, o por lo menos a un cargo muy expectante, y la elección de sus blancos, nos hacen pensar que no estamos frente a un juez que solo se limita a administrar justicia. Vos citabas dos hechos muy importantes. Primero, la obsesión que tiene Moro por Petrobras y declaraciones suyas en las que nada tienen que ver con el proceso, ha recomendado que Petrobras revise su estrategia de contrataciones. No corresponde a un juez decir esto. Luego, avanzar en esa campaña de que ya ha costado un desprestigio internacional a Petrobras de grandes proporciones, y detener, como ocurrió días atrás, a un almirante, el almirante Otton Pinheiro, que es el padre del proceso del proyecto nuclear brasileño. Cierto, hay unas denuncias, hay sospechas sobre lo que hubiera sido la gestión del citado Pinheiro al frente de electronuclear. Pero también es cierto que todo lo que tiene de momento Moro para imputarlo son delaciones premiadas, esto es, ejecutivos y reos que a cambio de una atenuación de la pena dicen lo que saben que quiere que el juez escuchar. Tratamos ahora, delación, juez. Nosotros diríamos delación. La delación premiada, exactamente, la delación premiada, que es una figura que no era de uso corriente en los procesos brasileños, no era un instituto, que además es un instituto relativamente reciente, pero Moro ha encontrado en él la llave como para, diciéndotelo en porteño, hacer cantar, claro. ¿De qué forma? O sea, deteniendo con pocas o casi ninguna prueba, solo basándose en la delación premiada. Esto ha llevado a que, hoy por hoy, los principales ejecutivos de las mayores multinacionales brasileñas estén detenidos, y un personaje como es el almirante Pinheiro, con lo que significa esto en lo que fue el reiniciado proyecto de desarrollo nuclear comenzado por Lula en 2005 y siempre, vos lo sabes bien, Telma, muy cuestionado, explícita o soslayadamente por Estados Unidos. Claro, exactamente. No, quería aclarar que el almirante Pinheiro es un hombre muy referente para la ciencia, porque se lo considera el padre del proyecto nuclear en Brasil. Entonces, que él esté en preso es sin duda impactante. Ahora, está preso, digamos, 5 días, pero como vos decís, es porque por una cadena de delaciones, es decir, hay un empresario preso que a cambio de estar poco tiempo preso, delata a su vez a otro. Y con esa cadena están, creando, me parece, un clima realmente de desestabilización, me animaría a decir, en Brasil, ¿no? Sin dudas, el aporte de Moro al clima de inestabilidad política es mayúsculo, sin que por esto esté asumiendo con este comentario que el almirante Otón Piñeiro tiene las manos limpias. Claro, eso se develará con el correr del proceso. Pero lo cierto, y aquí vuelvo a la conversación larga que tuvimos anoche con Jefferson Lima, él, desde la perspectiva de un dirigente político, de un dirigente petista, me decía, hay que ser muy inocente, son palabras de él, palabras más, palabras menos, para descartar por completo que detrás de todo este mare magnum político no haya algún interés o algún factor de poder norteamericano jugando. Y volviendo al tema, entonces, justamente con esto de los factores norteamericanos, ¿vos ves con cuánta probabilidad esto de las Fuerzas Armadas tienen apoyo de fuerzas políticas? ¿Cuánto consenso hay dentro de los poderes brasileños? Ciertamente, desde mi perspectiva, creo que la convocatoria o el llamamiento a las Fuerzas Armadas es cosa de delirante, su vez cosa de un discurso político contaminado. Tal vez el formato sea aquel que se citó hace 2 semanas aquí en Brasilia durante la 48ª reunión semestral del Mercosur, cuando varios presidentes coincidieron, básicamente la presidenta Cristina, Maduro y Dilma, aunque Dilma con un tono más moderado, pero al final de cuentas suscribiendo las opiniones de sus colegas, en que los nuevos modos de desestabilización y de golpes de Estado aplican una tecnología golpista distinta. No es ahora llamando a generales de división, sino desestabilizando de otra forma, pero al fin y al cabo llevando a la destitución, por ejemplo, al uso paraguayo del 2012 de un presidente electo como Fernando Lugo a través de un sumarísimo proceso viciado de ilegitimidad que lo quitó del poder. Claro. Darío, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un saludo grande. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Hablábamos con Darío Piñotti, que es corresponsal de Página 12 en Brasil. Brasilia, claro. Bueno, Telma, impresionante. Impresionante el tema, sí, y bueno, veremos cómo sigue esto, pero todo indicaría que va a seguir profundizándose. Interesante pensar en esto de Estados Unidos, ¿no? Y sí, ahí siempre está. Me quedo con el rulito de que el PT no dejó de entregar el manejo de las políticas económicas a los sectores más concentrados, ¿no? Como si fuera una alianza, un pacto para que lo dejen gobernar, que habrá funcionado. Un poco ingenuo, tal vez, ¿no? Un poco ingenuo, porque el resultado, efectivamente, mira, 1,7 de recesión se prevé para este año. Muchísimas gracias, Telma Luzzani. Bueno, hasta lunes. Todos en cuero.